volare in alto e tu mi fai sentire come un artista nano. Se penso che eri la sola che credeva in me, il nostro amore, guardalo un po' ora. Io canto e tu prendi il telefono per ore, ti guardo e tu vai di là a parlare. Io canto e tu ti vesti trasparente, ti immagino fra braccia nude di un amante e non mi importa niente. Sorridente, ma non mi importa niente. Io canto e tu intanto gridi che è finita. Muore l'amore, tutto il resto è vita. Un po' più in là, sembri il meccanico, il dentista, l'avvocato, tutti senza anima. Estamos de regreso en la compañía de Espacios FM 107.3. Tengo acá a mi lado a nuestro panelista. Usted solito se va a presentar. Pues estoy acá acompañando a la directora de este espacio, dentro del espacio, acompañando a la mañana, la Anita Luisa, ¿verdad? Estaba sola que el dedo ella, chico. Bueno. Yo vivo lejos de acá, por eso me cuesta tomar locomoción. Claro. Entonces la locomoción a veces demora, los tacos. Ay, los tacos sobre todo, pues, claro. Los tacos de mis zapatos, me refiero, pues andan medio sueltos a veces. Entonces demoro un poco, además yo camino lento, pero un grato saludo a todas nuestras amigas y amigos que escuchan este programa, acompañando la mañana de Radio Espacio 107.3. Aquí con Anita Luisa, la directora de este breve espacio, vamos a acompañarlos un rato haciendo comentarios, alguna noticia y así cualquier tópico que se presente. Sí, bueno, ¿qué podríamos comentar a nuestros auditores más o menos? A ver, proponga usted algo. A mí me dijeron en una oportunidad que yo era monotemático. Ya, y eso me partí por mí, ¿ah? ¿Eh? Ah, ya. ¿Y eso por qué dice usted? Sí, ¿a qué se debe eso del monotemático? Ay, que yo siempre estoy defendiendo y luchando, tratando de luchar, de hacer algo por los pensionados y pensionadas, adultas y adultos mayores, que en el fondo prácticamente nadie los toma en cuenta. Bueno, pero es que somos la mayoría también. Ah, ¿por eso no nos toman en cuenta? No, por eso es que nos preocupamos, por eso usted se preocupa, porque ¿de qué se podría preocupar usted? Y fíjese si... que en este gobierno dicen ahora, nos rebajaron el porcentaje. Aumentamos, éramos 1.900.000 adultos mayores. Exacto. Y con eso éramos el 17% de los ciudadanos del país. Ahora somos 2.200.000. Pero somos el 15% nada más de los habitantes del país. ¿Cómo se entiende eso? Sí, realmente, a ver. ¿Cómo dice usted? Si éramos 1.900.000, éramos el 17% sí, del país. Ahora somos 2.200.000 y bajamos al 15% del país. Qué extraño, ¿y dónde sacaron esa...? Vamos reculando, dijo el guaso. Oiga, pero ¿dónde sacarían esa estadística? Los representantes del actual gobierno, la televisión, manifiestan estas cosas, pues. Incluso los diarios, la prensa también dicen lo mismo. Quieren hacernos ver como que somos pocos. Pocos, claro. Pero cuando pedimos aumento de pensiones, es que ¿cómo se le va a dar pensión a tantos, dicen? A tantos. Ah, o sea, ahí aparece el conglomerado ya... Corre. La verdad aparece ahí. Pucha, estamos mal así. Pero, a ver... Hace poquito hubo una marcha, y creo que fue usted, ¿o no? ¿Marcha de qué? De la CUT, parece que era esa marcha. La marcha de la CUT, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Para los trabajadores. Cuarta edad, tercera edad, ya. Pensionadas, pensionados. Si la presidenta de la CUT, todas las presidencias de la CUT, todas las directivas de la CUT, jamás han tomado en cuenta a los pensionados y pensionadas. Nunca. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Que sabe usted que yo creo que ya, la verdad es que, no sé, a veces un poco crudo lo que le pueda decir, pero yo creo que somos un cacho, yo creo que no. Claro, porque necesitamos más medicamentos, necesitamos más platita, enfermamos muy pronto, vivimos enfermos, o sí o no. ¿Sabe por qué ocurre eso? Se lo digo porque a mí me pasa lo mismo. Pero ¿sabe por qué ocurre eso? Porque siempre los trabajadores y trabajadoras nunca han ganado el sueldo que debieran ganar, que debiéramos haber ganado también nosotros los viejos, para haber tenido una alimentación más adecuada a las necesidades de nuestro organismo. Sí, eso es verdad. Entonces, ¿cómo? Sí, eso es cierto. Pero, bueno, yo creo que hay que seguir nada más por luchar. Hable un poquito más fuerte, lo escucho re poco. Hay que seguir luchando, pues. Claro, yo también soy pensionada, no soy jubilada, soy pensionada. No, pero si las jubilaciones ya las dejaron de lado, pues ya no sé qué. Y ahora ya no nos van a nombrar por adultos mayores ni adultas mayores. ¿Sabe usted cómo están empezando a decirnos? A ver. Personas mayores. Personas mayores. No sé, yo no sé qué cambiará eso. ¿Y cuál es el...? Sí, pues yo no lo encuentro... Es que todo tiene que cambiar, dicen... Pero no cambia nada en realidad. Cambia solamente el epíteto. El exacto, bicho. Claro, nada más. Claro. Es igual que a un hediondo le dijeran fétido. Ah, ya no es tanto. Claro, es una palabra ya más subida, así que no es lo mismo seguramente. Es igual. Pues. No, claro que es igual, pues, claro que es igual, pero cambia la cosa. Y esto viene de por siglos atrás. No es nuevo acá. Chavalesera, oiga, realmente, bueno, para nosotros los pensionados es complicado. Es súper complicado, pero tenemos que continuar nada más. Continuar luchando como podamos. Ahora, ¿cómo podamos? No tengo idea, yo tampoco. ¿Sabe usted algo? ¿Cómo podamos, no? Claro, podríamos hacerlo, pero ¿dónde están nuestros dirigentes? Si yo voy candidato, no van a querer elegirme porque dicen que soy muy exigente. ¿Ah? Sí, entonces, es verdad. Los que van son muy serviles, digo yo. Exactamente. Entonces tenemos directivas serviles nada más. ¿Ah? No sé, pero habrá que hacer algo, digo yo, don Ricardo, ¿no? Bien poco podemos hacer dos personas en realidad. Bueno, invitar a la comunidad, a las comunidades a unirse, pues, y exigirle a sus representantes o elegir representantes más dignos que luchen por quienes ellos representan, o no. Sí, sí, es verdad, sí, es cierto. Pero no hable tan despacio. ¿Usted quiere que yo grite? No, hable más fuerte. O sea, sí, hoy día anda así como día lunes, ¿eh? No anda así full, como quien dice. Anda medio inamible. Claro, ando como día lunes hoy día. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, tengo todo el día para arreglarme todavía. Si gusta, esa palabra inamible nunca se me olvidó. A ver. Pero a la próxima se la cuento. Muy bien, pues entonces ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos lueguito. Thank you. Estamos de regreso en la sintonía de Espacios FM 107.3. Les recuerdo, hoy día lunes 12 se celebra a los cristianos. Si alguien tiene algún cristiano en su casa o alguna, qué sé yo, persona que ustedes quieran saludar, llámenos al 41 22 22 363. También tenemos nuestra página web www.espacios.cl y el WhatsApp más 569-567-39535. Así que si usted tiene algún cristiano y lo quiere saludar, llámenos y nosotros le damos su saludo. Lo otro, si usted quiere escuchar alguna canción en especial, algún tema que a usted le agrade, también haga lo mismo que acá le ponemos su cancioncita y usted tiene un ratito agradable y escucha la canción que usted quiere recordar. Bueno, yo tengo acá, usted, a ver, habíamos quedado con una palabra, así como una palabra media... Como en suspenso. Sí, dígame el significado. Inamible. Inamible. Bueno. Este cuento es un cuento que escribió don Baldomero Lillo. ¿Ya? Que era acá oriundo de Lota, ¿verdad? Sí. Don Baldomero Lillo, porque no voy a estar tirándome yo las flores como que yo lo escribí, como lo hacen otras personas, que se tiran flores y se roban las ideas ajenas. Entonces, esto era en un pueblo chico, en Chile, para el sur de Chile. Entonces había un retén de carabineros. Y anda un muchacho joven en la calle, estos cabros picarones, con una culebra en la mano. ¡Ay, diablo! Entonces las mujeres, que son un poquito más escandalosas, miedosas, y las niñas, arrancaban y lo miraban de lejos. Entonces viene el cabo ya y lo toma detenido y lo lleva al cuartel. La detención le pone... por andar con animales inamibles. Ah, ina, ya. Entonces, al otro día, se tuvo toda la noche que mamar en el cuartel, en el fulano, ya, el muchacho claro. Este. Y al otro día, al tribunal, va la demanda y el juez se queda pasmado. Dice, él tampoco sabía lo que era inamible, por lo visto. Entonces, qué ancho esto, dijo, pero ¿cómo voy a quedar por ignorante? Ya le dijo, vas a tener una semana de detención por la culpa que tienes en este delito. Y pasa también el sargento primero a cargo del retén y revisa el libro y queda también pasmado, dice, animal inamible, ¿qué será esto?, dice él. Entonces, y el cabro sentenciado, no fue una semana, 15 días de detención. Ya. Oh, ese tío, pero ya firmó el libro nomás, aceptando la acción de mi cabo. Pero no aguanta más al otro día y lo llama. Cabo, ya, tanto. Explícame, le dice, explíqueme, cabo. ¿Qué significa esto de animales inamibles? ¿Y qué animal puede ser ese? Todos dudaban. Entonces él le dice, mi sargento, este muchacho andaba con una serpiente atemorizando a la gente. ¿Y qué tiene que ver, le dice, con inamible? Es que lo que pasa, pues, le dijo, como la gente se asusta, queda sin ánimo. Entonces, por eso le puso que el animal era un animal inamible, que le quitaba el ánimo a la gente. Está bueno, ¿ah? ¿Eh? Ya. Bueno, después de esta... Pero, déjeme contarle. ¿Sí? Entonces el juez también, pues, complicado, llama al sargento retén y le pregunta. El sargento va y le explica lo mismo al juez. El juez se quedó pasmado más igual también. Porque este muchacho, si no pagaba una multa, quedó también una multa en dinero, ya, eran los 15 días de arresto. Ese mismo día en la tarde, nadie sabe cómo, llegó el dinero para pagar la multa de una persona anónima y también de otra persona anónima. Y el juez lo puso en libertad de inmediato, porque nadie

tanto solo para hablarte. Ya sé, no me conoces, vine a presentarme. Y no sé cómo perdí todo este tiempo. Si me prestas un beso yo te lo devuelvo. Te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor. No había sentido esto, te sueño. Eso en la compañía de Espacios FM 107.3. Bueno, para cerrar la conversación que teníamos acá con nuestro panelista sobre el ¿cómo era? Término inamible. El término inamible. Dice, dicho de un animal que desanima o asusta. ¿Qué le parece? Dicho de un animal que desanima o asusta. Ya, no se me va a olvidar. Entonces, más de alguno tendrá que ser inamible. Pero una culebrita, una ceba, asusta a algunas personas nomás, no a todas, no a todos. Yo conocí una niña, 12 años, 14 años, en el campo, tomaba una culebra y era malvada la chiqueta. Las tomaba del hocico y ay, sí, las rajaba por la mitad. Ay, Dios. En circunstancias que en el campo una culebrita es beneficiosa. Bueno, yo creo que todos los animalitos. Pero es que ella es beneficiosa, al hombre no le hace daño. No. Pero sí. Lo asusta. ¿Y por qué? Por eso que. ¿Sabe usted por qué es eso? Por el mito de la religión de la serpiente del paraíso. En circunstancia que la serpiente caza a los ratones en el campo. Sí. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Ya. Y nosotros tampoco no tenemos. Hay aquí lo que se llama serpiente. Pues son venenosas, no hay. Venenosas no hay. A lo mucho nos pueden sacar un mordisco. Sí, cuando se les molesta tal vez, claro. Pero si no se les molesta, usted las toma en la mano, no le hace ningún daño. Sí, incluso las boas. Pero para mí eso es inamible, igual que las arañas, también son inamibles para mí. Bueno, las arañas sí, porque son mortales algunas. O sea, hay una que son mortales. Sí. Porque hay una araña que es tan mortal que cuando el macho la cruza, la pisa para dejarle descendencia, ella después lo mata y se lo se come. ¡Se lo come! ¡Qué divertido! Pero fíjese, el hombre es tan inteligente que grabó esto varias veces. Así era, pues, el macho quedaba cansado. Pero de pronto apareció un macho más vivaracho. Se desune de la araña a la media vuelta y sale disparado. Y la araña se quedó con las ganas. Se quedó sin almuerzo. Sin once a la hora que fuera. Entonces... todo ser vivo tiene también una inteligencia especial. Sí, obviamente, ¿vamos? Claro que sí. Somos los hombres los tontos nomás que nos dejamos dominar por las mujeres. Bueno, ahí yo, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Menos mal, yo en este momento soy libre, no me domina ninguna mujer. Soy libre. Ya, pero no, si eso de dominar no es tan así tampoco. O sea, es conversar nomás. Es llegar a acuerdos. Porque yo creo que así se construye todo, así se va construyendo. Pero bueno, vamos a dejar esta conversación y vamos a ver aquí una noticia. Dice: bono por formalización del trabajo. Entérate cómo acceder al pago anual. El bono por formalización del trabajo es un beneficio otorgado por el Estado a todas las personas usuarias del programa Chile Seguridades y Oportunidades, y tiene como objetivo ayudar a mejorar los ingresos entregando una bonificación anual para cada beneficiario. El bono no requiere postulación y se activa automáticamente para quienes cumplan los siguientes requisitos. A ver, vamos a ver cuáles son los requisitos del bono de formalización. ¿Lo sabe usted, don Ricardo? ¿Cuál es eso, no? Requisitos tienen que haber muchos y sobre todo con letras chicas. ¿Y quiénes reciben ese bono todo esto? Yo al menos no lo he recibido nunca. ¿Y usted lo ha recibido alguna vez? No tengo idea de qué. Ya. No tengo idea. Yo ahora nomás me vengo a enterar sobre esto. Yo lo que conozco es el bono marzo, bono invierno. Y sé también que hay jubilados, pensionados que tienen dos pensiones. Y reciben bono marzo y bono invierno. Chuta, debían recibir una porque yo no agarro ninguna. Ni una. No, yo no recibo ninguna. Porque ellos con dos pensiones hacen un monto ya respetable. Chuta, claro que sí. Pero no, yo por lo menos no tengo derecho a ese tipo de cosas. Bueno, aquí están los requisitos. Dice ser mayor de edad. Estamos bien entonces. Ahí estamos ya. Bien, ¿cierto? Claro. Participar individualmente a ser integrante de una familia que participe de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades. Usted tampoco está en eso, ¿cierto? Pasamos entonces. Registrar al menos 4 cotizaciones continuas para salud y pensión o para el seguro de cesantía, declaradas y pagadas dentro del periodo de participación efectiva en el acompañamiento sociolaboral. O sea, en resumidas cuentas, parece que para nosotros esto no va. Tenemos también acá, dice, a ver, el empleo joven, más de 250.000 personas podrían cobrar beneficios al que no han postulado. La acreditización del cumplimiento de los requisitos para recibir el bono por formalización del trabajo lo realiza directamente el Ministerio de Desarrollo Social a partir de las bases de datos y registros administrativos que le son informados por otros organismos del Estado, por lo que no se requiere ningún trámite. ¿Cuánto es el monto? Para el año 2018, el monto del bono por formalización del trabajo asciende a 210.060 pesos y se entrega una vez al año. Este valor se reajusta el 1 de febrero de cada año, de acuerdo a las variantes del índice de precios al consumidor. La verdad, don Ricardo, es que no entendí nada. Pero mis auditoros, auditoras y auditores, si ustedes quieren ampliar más esta noticia y verificar un poco más y leerla ustedes mismos, esta noticia está en Espacios FM. Así que ahí ustedes pueden volver a la noticia y analizarla con mayor, con más tranquilidad. Bueno, pero habló ahí de los que ganan, ¿cuántos? 210, 220, 260. Claro. Los únicos beneficiados van a ser los de las AFP, según dice el señor presidente de la República, pero en 50 años más. Estamos requiete bien. O sea que yo voy a tener que quedarme nomás con lo que tengo. Tengo que acostumbrarme y luchar con lo que tengo nomás. Bueno. Pregúnteme a mí qué es lo que tengo yo. A ver, ¿qué es lo que tiene usted? A ver. Tengo un nieto que tengo que ayudar. Y eso que solito, ¿ah? Puta la visera. Bueno, nosotros en realidad somos dos en la casa, más que nada. Pero con eso nosotros no alcanzamos, don Ricardo. Definitivamente no. Con esas pensiones nosotros no alcanzamos. Nadie alcanza con las pensiones que tenemos hoy día. Y salvo que tenemos que andar a palos con el garrotazo. Así que hay que seguir trabajando, por lo menos mi marido. Yo al menos ya no, por la edad que tengo, yo entré a cuarta edad. Chuta. Imagínese. Bueno, vamos a otra noticia. Dice Concepción, tránsito en calle Sala entre Las Heras y Freire será suspendido por trabajos. La Municipalidad de Concepción informó que el tránsito en calle Salas entre Las Heras y Freire será suspendido debido al trabajo de pavimentación de Maipú. El corte se extenderá desde hoy, bueno, esto ya se hizo el jueves pasado, y hasta el próximo viernes 16 de noviembre. O sea, hasta el viernes que viene. Exactamente. ¿Por dónde irán a correr los buses Cóndor que vienen a Pedro del Río? ¿Se había percatado usted de eso? No, porque como yo tomo muy poco. Tendrán que dar la vuelta a Prat, a calle Prat, seguramente. Tienen esa... a lo mejor... La otra vez acuérdese que pasaron por, se venían por Carrera. Sí, bajaban por Carrera. Por allá, creo. Por Lincoln, sí, a Carrera. A Carrera. Sí, bueno, no sería problema entonces. Tiene dos alternativas. Estuvo buena esa cosa porque yo a veces, no, generalmente ando de a pie, así en todo caso. Mm. Como estamos tan cerquita aquí, entonces uno aprovecha de caminar un poco. Mm-hmm. Pero buena idea, esa de saber por dónde se vienen las micros. Bueno, por lo menos nuestros auditores ya están informados entonces de que si la micro no le pasa muy pronto en Freire es porque hay que ir a otro lado. Nosotros desgraciadamente no tenemos la seguridad, estamos especulando nada más que podrían pasar por Carreras como lo hicieron tiempo atrás. Yeah. Así que, bueno, nos vamos a una pausa musical y estamos en un ratito más con ustedes. Oh, eres tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te crees tan importante. Yo soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por buscarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante. Ay, te encargo por dos. Para toda nuestra gente, con mucho cariño, de parte del Grupo Sur. El Lucerito del Sur. Suavecito. Ay, ay, ay. Te dejo claro que si te encuentro por la calle es coincidencia. No te saludo y eso es lo que te duele. Algo quieres tú de mí, ya me di cuenta. No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú. Ya no me dejo. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante. Ay, te encargo, por favor. Estamos de regreso en la sintonía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, tengo yo acá a nuestro panelista, don Ricardo, quien nos va a leer la numerología del día de hoy. La numerología representa la personalidad de la persona, del individuo, sea varón, sea varona. Hoy estamos a 12. Del 11-2018, lo que nos da un término el número 7. Para las bebitas y bebitos que nacen hoy día van a tener su número 7 como regente de vida. Bien, estas personas van a ser muy impulsivas. Lo que va a ser, lo que va a permitir que sufran bastantes escollos en su vida. Pero si logran superar todos estos escollos, van a poder tener tal vez una vida más tranquila. Pero también van a tener que cambiar parejas en su vida. Si se casan, van a ir al divorcio y se casarán de nuevo. Si tienen pareja, van a romper con sus parejas y van a tener que buscar otra. También van a ser muy sensibles, muy resentidas, rencorosas y vengativas. Porque toda esta suma de números de la fecha de hoy da resultado número 7. Y el 7 corresponde al dios Ares de los griegos, que era el dios de la guerra, que los romanos lo asumieron como Marte, dios de la guerra. Pero en ambos casos van a ser personas agresivas, rencorosas, vengativas, amantes infieles. en lo que puedo contarles de los que nacen el día de hoy. ¿Quiere algo más? No, interesante. Él sabe que yo voy a ser un poco más capciosa. O sea que, a ver, ve aquí a nuestro amigo Juan Carlos que nos mira para acá como diciendo, pucha, ¿cómo lo hago? A lo mejor tiene una niña por ahí que nació hoy día. ¿Valdrá la pena casarse o no? Porque con esa recomendación que usted está diciendo ahí, es complicado. Muy complicado. Yo ojalá todavía. Tengo un defecto muy grande. A ver. Todavía me gustan las mujeres. Aunque nazcan hoy, en esta fecha, hoy día. No. Pues, o hayan nacido hoy día. Imagínese que yo me enamorara de una niña que tuviera esta numerología. Ya. Y hubiese nacido un día 13 del 11, de un día que sume 7. Sí. O sea, usted igual no va, dice. Ahí es donde está la tremenda duda. No, pero la numerología, Juan Carlos, la suma de todas las fechas de nacimiento da 7. Y 7 es el número de la guerra, claro, del dios Ares. O Marte, según los romanos. Que son belicosos porque cuando Marte se acercaba a la Tierra, decía que había peligro de guerra en todas partes. Y van a ser personas muy belicosas, muy impulsivas. Van a disparar primero y después van a preguntar. Van a preguntar, chanfle. Pero usted dice que usted igual no va. Mire, porque este dios de la guerra, fíjese usted que llegó a tener amores con Afrodita. ¿La diosa del amor? La diosa del amor, porque a la diosa del amor le gustó mucho la violencia que emanaba este dios. Parece que esa diosa del amor no fue nada muy tranquila. No, por supuesto, no. Y ella tenía un hijo. Ella tuvo su hijo. Ah. Al hijo Eros. El Eros, ya. El que manejaba el arco, ya, con las flechitas. Ese que se representa así como un angelito con un arco. Y su flechita. ¿Qué le parece? Y muchas veces Afrodita le daba orden a su hijo. ¿Dónde tenía que clavar las pelas? Párale a esta o a este. Y casi siempre quienes recibieron ese flechazo nunca fueron muy felices. Fueron desgraciadas las personas. ¡Qué fome! Porque se enamoraban de una forma incontenible. Pero fíjese qué curioso es el mito. Ares, Afrodita, le gustó a Ares. Porque Afrodita era casada con Hefestos, el dios que hacía las fraguas, las armas de los dioses. Y Hefesto era un dios defectuoso. Feísimo. Era cojo más encima. Y Afrodita le puso el gorro con Ares. Puta, claro, cómo no. Pues imagínense si el caballero tenía sus defectos, era feíto, tengo entendido. Más encima cojo. Y había un dios. Y Marte no tiene que haber sido nada muy feo, que digamos. No, pues era hermoso. Ya, pues entonces. Bellísimo. Y está reflejado en las estrellas. Zeus lo dejó ahí, reflejado en la constelación de. La constelación de Ares, precisamente. Ya, ese es Orión, ¿o no? ¿O nada Orión, que ver? Orión. La constelación, ya, de Orión. ¿Algo sé más o menos de las estrellas? Bueno, está bien, pues. Está bien. Entonces, cuando Hefesto se sintió engañado porque le dieron un dato. ¿Quién le dio el dato? Un dios que se llamaba Glaucón. Ya. ¿Y sabe lo que hizo Ares en represalia? Convirtió a Glaucón en un gallo. Por eso que el gallo canta en las noches. Porque es soplón. Despierta a la gente. ¿Eh? Que, después de todo, la mitología griega o romana es bonito. ¿Eh? La griega es la griega es la más linda. Exacto. Claro, porque los romanos también tienen su mitología, pero van cambiando los nombres. Solamente creo. Le cambiaron los nombres. Qué interesante, don Ricardo. Y la numerología también es muy interesante, por lo visto. Por eso todos los quienes nacen hoy día, bebitos o bebitas, van a ser muy apasionados. Ya. Y los que ya nacieron igual, ¿cierto? Hoy día, pues. Los que ya nacieron. De las 0 a 0 horas. Ya, pero por ejemplo, a ver, ya, eso lo tengo claro, pero supongamos que hay una persona que nació hoy día, pero tiene como 50 años. ¿También eso va a su personalidad? Eso va marcado en su vida. Ah. En fin. Bueno, pero como usted dice, hay que tirarse al río nomás. Depende, depende. Si alguien se atreve, chupalla, yo con una compañera así, chanfle. Lo pensaría más de una vez y más de 10 veces. Oiga, don Ricardo, pero y a ver, voy a ahondar un poquito más. Pero ¿y usted cuando, por ejemplo, cuando se casó, todavía no sabía de numerología usted? No. Pues ya. Si lo hubiera sabido, no me caso. Qué divertido. Bueno, mis queridos auditores, si ustedes quieren saber la numerología de su fecha de nacimiento... Le agrego, tienen un 8. El 8 es un número que tiene muchos conflictos que superar. Ya. Y tienen que superar muchos conflictos porque si sumamos el 12 de hoy, ¿verdad? Claro. Si lo sumamos, 1 más 2 nos da 3. Van a dejar hijos por ahí también. Chuta. Porque lo que termino con el mito de Ares y Afrodita, fíjese qué curioso. Ella apasionada, él apasionado y guerrero. Belicoso. Tuvieron una hija. Pregúnteme cómo se llamaba esta hija. A ver. Una deidad también del Olimpo. Se llamaba Armonía. Ay, oh, ¿y cómo pudo salir esa cosa tan bella? Para que vea usted. Porque yo, como nací en el campo y me crié, me formé un poco en el campo, los campesinos decían, a veces se echaban talla, y oye, ¿cómo te vas a casar con esa mujer tan fea? Pero ¿y cómo sabes? De una feura puede salir una lindura, decía. Sí, está bien, ¿ah? Está súper bien. Bueno, con esta reflexión o conversación, si se quiere decir, nos vamos a una pausa musical y volveremos en un ratito más. No sé. sé ni cómo es la cosa, pero yo la ando rondando y voy a hacerle la lucha porque me está interesando. Ya pregunté datos de ella, me dicen que está ocupada. Que tenga mucho cuidado porque la traen bien checada y que ella no tiene vida, se la tienen controlada. La sacaré de ese infierno en el que ella está viviendo. No más que ella se decida y le resuelvo al momento, pa' que ella cambie de vida y se acabe su sufrimiento. Por esa mujer hermosa mi vida yo voy a dar. Por ellos no te preocupes, que nada te va a pasar. Y aquel que se te atraviese, de en medio lo he de quitar. Preste vida, yo a usted la voy a cuidar, y estando los dos juntitos al cielo le de llevar. La sacaré de ese infierno en el que ya está viviendo, no más que ya se decida y le resuelvo el momento, pa' que ella cambie de vida y se acabe su sufrimiento. Continuamos en la sintonía de Espacios FM 107.3. El correo contacto@espaciosfm.cl, el teléfono 41 22 22 363, la página www.espaciosfm.cl, el WhatsApp +569 567 39535. Bueno, estamos en periodo de Teletón. Dice, Teletón dio a conocer lista de artistas que participarán en la gira por el país. La tradicional actividad se realizará entre el 14 y el 18 de noviembre en el norte y el 20 y 25 de noviembre en el sur. La Teletón dio a conocer el listado de los artistas que van a participar de la tradicional gira por el país para promocionar el evento solidario. La Fundación informó que en esta nueva versión, que se desarrollará entre el 14 y el 18 de noviembre en el norte y entre el 20 y el 25 de noviembre en el sur, confirmaron su participación la Sonora de Tommy Rey. López, los ex Bunker, Schuster, quien interpretará la canción oficial de la campaña, Mariel y Sinergia, entre otros. Además, la caravana contará con el Circo de Pastelito y Tachuela, Chico, Megapuesta, Chamanes, Consuelo, Schuster, Jordán, Sonda del Valle, Noche de Brujas, La Noche, Chumbeques y Natalino. Entre tanto, los animadores que confirmaron su participación son Rafael Araneda, Caro Lucero, Eduardo Fuente y Oscar Álvarez y Karen Dogenpeiler y Juan Pablo Queraltó. La directora ejecutiva de la Teletón, Jimena Casarejos, dijo que hemos crecido mucho en este tradicional hito que recorre las regiones y hoy los escenarios son de primer nivel y la gente no nos ha acompañado siempre participando. A ver, y la gente nos ha acompañado siempre participando en cada uno de los espectáculos y nos alegra, porque esta fiesta es para ellos, para agradecer su adhesión con Teletón y para mostrarles que estamos haciendo con cada peso que donan, además de motivarlos a seguir trabajando juntos, por lo que hoy es el orgullo de Chile, nuestra Teletón. La gira se realizará en el siguiente calendario: Arica el 14 de noviembre, Iquique el 15 de noviembre, Antofagasta el 16 de noviembre y Copiapó 17 de noviembre, La Serena 18 de noviembre. Eso es para el norte de Chile. Tenemos acá en el sur: Talca el 20 de noviembre, el Concepción nos tocaría el 21 de noviembre, en Temuco 22 de noviembre y Valdivia 23 de noviembre, Puerto Montt 24 de noviembre y Coyhaique 25 de noviembre. Bueno, mis queridos auditores, no nos olvidemos, para acá en Concepción es el 21 de noviembre, si queremos ir a ver los cantantes, las orquestas que vienen para animar la Teletón. ¿Qué opina usted, don Ricardo, de la Teletón? De repente se pone así con muchas controversias esto, ¿eh? Hay unos que están a favor, otros no tanto. Teletón, mire, todos estos organismos deberían ser resorte, responsabilidad del Estado. Sí, sí. No tendrían por qué todos los chilenos. Porque los chilenos pagamos impuestos. Y de nuestros impuestos deberían sacar todos los gastos de la Teletón. Y una buena Teletón. Bueno, hay muchas personas que piensan como usted en todo caso, Sí, esta idea la copiaron a Lewis, ¿cuánto? Jerry Lewis de Estados Unidos, actor cómico, uh-huh, que no era muy cómico tampoco, claro, pero que había ganado mucha plata y que estaba siendo cuestionado por la justicia, creo, por no pagar impuestos. Ah, también. Sí, lo tenían complicado. Entonces, bueno, y se creó la Teletón también acá en Chile para tener un programa donde se hace ver hacia el extranjero que Chile está muy bien. Sí, puede ser, ¿eh? Qué bien estamos, no sé. Lo que pasa es que no han hablado con don Ricardo Sáez. Ah, ya. Entonces él ahí le diría lo bien que estamos. Pero bueno, estas son cosas de, no sé, pues de lo... A mí me gustaría, sí. Yo no tendría miedo de ir a un programa de debate en la televisión. Sí, no, no sé si usted ha demostrado que no se hace ningún problema para ese tipo de esas cosas. Bueno. Pero bueno, usted también tiene sus años de estudio, de leer tanto, porque en realidad eso ayuda mucho. Más que nada preocuparme de la realidad que vivimos. Y la realidad que vivimos no es tan brillante. Sí, no, claro que no, profesor, por lo menos ahora nosotros que ya estamos en este periodo, que es las bajas pensiones que tenemos, entonces claro que no es nada brillante. Imagínese que a mí me dicen que me cambie ropa y allá, ¿cómo es posible? Oye, ¿quién le dijo eso, por favor? ¿Quién no me lo ha dicho? ¿Hasta usted? No, don Ricardo, no, usted ¿cómo está confundiendo? ¿Cómo me veré derrotoso? No, don Ricardo, por Dios, no. Yo tengo un abrigo que es tan antiguo que ya perdí la cuenta de los años, tiene más de 40 años. Está viejo ya, pero era de los paños Fiat Tomé. Oiga, pero buen... De una calidad extraordinaria. Pero claro, Entonces le pregunté al hijo menor, oye, le dije, ¿qué te parece si yo me pusiera este abrigo los días que llueve, hace frío? Mira, me dijo, no me extrañaría que alguien se acercara a ti a darte una limosna. ¡Oh! No le puedo creer. Al verme con esa ropa. Le falta un botón, ¿no? Y si aquí lo tengo, hay que pegárselo. Pero sí, pero si ahora vienen las cosas antiguas, pues. Todo lo retro. Y yo soy antiguo también. ¿Y entonces cuál es el problema, pues? ¿Y desde cuándo le importa a usted lo que digan sus hijos? Nada, ¿y nunca? ¿Y entonces? ¿Qué importa un huesco? Claro que para esta temporada ya, como que el abrigo no va. Si esto fue hace un tiempo, un poquito atrás, un mes, dos meses atrás. Pero en invierno. Todavía hacía frío. No, para invierno poco me sirve ya, porque ya abriga poco también. Ah. Es para primavera, otoño. Ya. Ahí. Pero voy a mandar a arreglarlo. Claro. Claro, pues sí. Y voy a usarlo. No, y esas cosas son de... Oiga, son calidades que ya no se encuentran. Don Paño Ricardo. Oveja. Mire. De lana de oveja. No ve. De las fábricas que estuvieron en Tomé y fabricaban la tela. De la lana de la oveja de Punta Arenas. Ve. La fábrica Marco Serrano, que ganó un premio medalla de oro en un concurso que se hizo en Inglaterra en esos tiempos. La mejor tela era la de Chile, de fábrica Marco Serrano de Tomé. Sí, sí. Antes se iba a Tomé a... Bueno, antes era iba a comprarse los... ¿cuánto se llama? Los géneros a Tomé. Sí. Sí. El casimir y toda esa cuestión, esas cosas. Había un casimir súper oveja. Oiga, ese casimir lo abrigaba en invierno y en verano, no importa, aunque hiciera calor, eran térmicos. Qué pena que se haya perdido todo eso, Ricardo. La destruyeron. ¿Usted sabe quién la destruyó? Sí sé. Ya, hoy día son puros escombros esas fábricas. Sí, qué pena. Y tantos recuerdos que hay sobre eso, sobre todo, si bien es cierto, no vivíamos en Tomé nosotros, pero sí viajábamos a Tomé. Era como ir a Penco a comprar la loza. Incluso la playa era un balneario, sí. Tomé. Y bonito. Claro. Hoy día son puertos donde cargan puro palo de pino. Hay una playa linda también, sí, ¿ah? ¿Cuál? A ver, nosotros cuando vamos con mi marido, vamos a almorzar a veces a Tomé. Bella Vista, parece que se llama. Escucha que tienen plata. No, si no está para tanto tampoco, pero sí, algo que hacemos de vez en cuando, lo más de cuando. Imagínese, pensando, hace tiempo que no vamos para allá, fíjese. Es que hay unos puestos de pescado y aprovechamos de traer el pescado fresquito. Pero ahí no, hay una playa bien bonita. Por lo menos ese lado a mí me encanta, porque hay hartos locales, usted puede elegir dónde almorzar, dónde comerse un ceviche, por último. El ceviche está prohibido. ¿Y por qué? Porque el pescado crudo es el que a veces tiene la lombriz solitaria. ¿Y cuáles son los síntomas de la lombriz solitaria? ¿Sabe usted? Que usted tiene hambre y no engorda. Bueno, no. Esa lombriz, yo antes... No, ya me asustó ya, pero igual nomás me gusta el ceviche. Por último, mándese una buena caña de tinto para que la solitaria se emborrache y no pueda, para emparrocharle la perdiz. Y no pueda seguir produciendo más. Sí. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos, don Ricardo. Le cedo el micrófono para que usted se despida de nuestros auditores y hacerle un comentario. ¿Le pasa a usted lo mismo que a mí? Hoy día amanecí como día lunes, así como bien desinflado. Bueno, tan igual no puede ser, porque usted es dama y yo soy un pobre gallo. Ah, ¿no? Ya, eso es lo que tiene mi amigo acá. No, yo ando inamigable hoy día. Ah, y ya, no por susto. No por susto, porque en realidad, no sé, el día... Sí, a mí también, yo me levanté así como malita. Y después de leer las noticias del nuevo proyecto de nueva constitución, donde no se nos toma en cuenta nosotros los pensionados del IPS, chupalla, no es para dar mucho ánimo. Bueno, en todo caso seguiremos batallando, buscando caminos de todas las maneras. Queridas amigas, queridos amigos, que lo pasen muy lindo, que lo pasen muy bien, y para mañana, estando con salud y vida, nuevamente estaremos acompañando a la directora de este breve espacio. Se le agradece Anita su Luis. Presencia. ¿Estamos? Se le agradece su presencia. Gracias a usted. Usted sabe que usted es un gran aporte acá. Porque acá yo solita no hago nada. Aparte que no soy muy estudiada, que digamos, entonces. Eso tiene que patinarse al suelo, ¡ah! Maestro. Pucha, ay. Ya. Ay, ay, ay. Las mujeres lo que no saben lo inventan. Bueno, ya sí, en eso estoy, sí. Ahí sí, claro. Bueno, mis queridos auditores, ha llegado la hora de despedirnos. Se les agradece su sintonía, ¿no? Y espero que continúen en Radio Espacios FM 107.3. Y que tengan todos muy buenas tardes. Y mañana nos vemos otra vez. Estamos acá.